Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Los niños. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.